Ya estamos en comunicación telefónica con Celeste acá, así que bien, la vamos a saludar. Buen día, Celeste, ¿cómo estás? Hola, buen día. Buen día a todos. Buen día. Mucho mejor. Sí, ¿no? Bueno, primero agradecerte esta comunicación telefónica. Sabemos que vienen muy cansadas, muy cansados de esos cuerpos ahí de tanto movimiento, de tanta guardia de cenizas. Nos gustaría que nos cuentes un poquito cómo han sido estos días en este combate contra el fuego. Y bueno, luego si querés conversamos un poco también de qué se viene ahora. Dale. Bueno, el fuego que empezó el viernes 9 de octubre a la tarde fue el que, digamos, se controló en parte, y después el día sábado 10 fue como el momento más fuerte, más intenso y descontrolado, que bueno, fue el que finalmente llegó incluso hasta la plaza de Lullaba. Se comieron 3 hectáreas en 3 minutos, información de un bombero en ese momento. Hacía muchísimo calor, había viento, y bueno, vivimos situaciones súper intensas. Y ahora este fin de semana, el día domingo, que aparte se esperaban calores de cerca de 40 grados, en una parte que no tiene nada que ver con el fuego anterior, aparece un foco de fuego en el camino del medio que va entre lo que es Lullaba Sur y el camino central de Lullaba que lleva al balneario, cerca del arroyo, pero que a esa altura está seco porque pasa por debajo. A unos metros del arroyo aparece este foco alrededor de las 3:30 de la tarde, más o menos, 4. Y claro, en un día muy, digamos, caluroso, domingo, que estábamos después de haber estado con, digamos, las guardias de cenizas y alertas durante toda la semana, mucho trabajo, muchas reuniones, mucha gestión, nos encontrábamos como queriendo descansar un poco y bueno, bajamos, nos volvimos a encontrar todos, se volvió a generar esa organización que un poco fue espontánea, por decirlo de alguna manera, en el fin de semana del 10 de octubre, pero a la vez con toda la experiencia que tienen desde la Biblioteca Popular de Travesía. Así que bueno, nos organizamos ahí rápidamente, estuvieron trabajando bomberos de La Paz y de San Javier, pero bueno, en un perímetro muy grande, se estuvo trabajando intensamente entre los vecinos, también llegaron como en el anterior fin de semana vecinos de Las Rosas, de San Javier, de la población, que además también tienen sus mochilas, tienen equipamiento, una bomba de agua. Sí, la verdad que con eso pudimos sofocar bastante. Que pensaba, Cele, mientras te escucho también, que en el mientras estaba sucediendo el incendio también de Villa de las Rosas, ¿no? Este incendio provocado por la municipalidad. Desde el basural, desde ni hablar. El basural. Sí, estuvimos charlando también ahí. Bueno, no viajamos nosotros para allá en ese momento porque realmente fue mucha gente, nos dijeron que no estaba haciendo falta. Aparte tienen las personas y los equipos del consorcio de Champaquí también allá, así que eso lo pudieron controlar bastante rápido, igual estuvieron con la guardia de cenizas, mucha gente. Pero sí, la verdad es que esas cosas es como, son las en las que, bueno, que vos me preguntabas un poco en qué se viene, y bueno, en las que nos estamos enfocando también, ¿no? Ver que realmente hace prevención, pero no solamente por parte de vecinos y de educación ambiental y un montón de cosas, sino realmente también el Estado, puntualmente hablando del principalmente lo del caso de Las Rosas, pero que se dan todos lados, porque esa quema de podas la vivimos en el valle, en todos lados. Así que bueno, son como parte de las tareas y las cosas que seguimos ahí como gestionando y organizándonos. La verdad que eso, la organización y la red, es algo que a mí me dejó como, va a todos en realidad, creo. Estamos como en una situación y un estado de contención dentro de lo que es la tragedia, que nos da mucha fuerza, mucho valor y mucho empuje, porque la verdad que venimos como de noche sin dormir. Muchos vecinos que realmente poniendo el cuerpo para, y no porque esté en peligro su casa, o sea, como te digo, vinieron vecinos de todo el valle, y eso realmente es algo invaluable. Salvando el monte, salvando arbolitos, obviamente cuidando el tema de las casas, que no se descontrole. La verdad que fue y es una experiencia maravillosa desde ese punto. Sí, pensaba también, escuchándote en esto del qué se viene, que y por ahí en conversaciones que venimos sosteniendo con otras compañeras, con otros compañeros, está muy presente esto de che, es necesaria como una formación, ¿no? Desde quienes somos tal voluntarias, cual. Que al mismo tiempo sí. Nos pone como en esa contradicción, porque una dice, bueno, pero a ver, hay un plan de manejo del fuego, hay un Estado que no se está haciendo responsable, hay un Estado que está provocando incendios también, ¿no? En sus distintas exacto. Dependencias, en consonancia también ahí con, obviamente, muchos negocios que pensando en Córdoba. Bueno, mismo obras viales que pretende hacerle el gobierno. Sí. Que eso es nefasto. Entonces, como en ese sentido, ¿cuál está siendo un poco tu lectura también de esto, no? O sea, pensando de que sí, es necesario porque terminamos saliendo a apagar fuegos sin tanto conocimiento y donde es necesario como, bueno, esto, tener algunas herramientas, tener cosas disponibles para poder enfrentar voluntariamente ese combate del fuego. Y a la vez, ¿qué sensación te genera esto, no? Lo que más deseamos es que todo el equipamiento que estamos a punto de comprar, porque bueno, organizamos también una campaña para recibir donaciones, que todos esos materiales, mochilas, herramientas y también obviamente estas capacitaciones, como vos decís, ojalá que las tengamos guardadas llenas de telaraña por los siglos de los siglos, pero lamentablemente sabemos que no es así, que los fuegos y los incendios vuelven año tras año, vuelven. Bueno, sí, son provocados, ¿no? Cuestiones del lenguaje cambiar, son provocados intencionalmente y es lo que vimos en este domingo. Pero sabemos que eso una y otra vez nos vuelve a afectar, entonces lamentablemente es organizarnos por un lado en cuanto al fuego y bueno, por otro lado capacitarnos, como bien vos decís, eso también estuvo muy bien, nosotros nos manejamos siempre con las herramientas adecuadas, con los cuidados adecuados, con la ropa adecuada, que no es un dato menor para nada. Uh-huh. Así que la verdad que en ese sentido es muy, muy, muy valioso esa experiencia y es en lo que vamos a seguir encaminándonos, pero obviamente que no solamente respecto al fuego, sino también los cuidados de, bueno, capacitarnos formalmente, estamos en contacto en red a nivel provincial con brigadistas y capacitaciones más formales, pero también al menos como de manera un poco más informal sí. Para trabajar en lo que son perímetros, guardias de ceniza, también bueno, todas esas cuestiones. También pensando, bueno, el otro día charlábamos con Matías Fioretti, el compañero que es parte de la escuela ahí rural de San Isidro, el director sí, de la escuela, San y quería traer su palabra porque él decía en esto de que el monte es fuerte, el monte va a rebrotar, va a renacer, pero que bueno, que hay que, sí. hay que acompañarlo, ¿no? No se trata, obviamente, de ir y plantar cosas, no es tan simple, está bueno informarse, no, charlar, conversar sí. Con quienes estén al tanto y estén pensando estrategias de acompañamiento al monte nativo, que bueno, saber que eso, que no es simplemente ir y no sé, poner una semilla, poner un arbolito, sino que hay que pensar colectivamente, ¿no? Cómo mira, se hace ese proceso. Por suerte en la provincia hay equipos técnicos, ingenieros forestales, sí. Referentes, que tienen laburos impecables, con quienes estamos permanentemente en contacto. Entonces, por un lado, eso, al menos como este grupo de vecinas y en un montón de lugares de la provincia, lo tenemos clarísimo y lo sabemos. Lo primero ahora es esperar que vengan las lluvias. Estas primeras, digamos, no alcanza. Y después, realmente, esto que vos decís, ¿no? Bueno, ¿qué árboles son los que van? Los que estaban antes. Claro. También no solamente los árboles, sino todos los estratos, ¿no? Son el bosque nativo, preservar la fauna. Ahora en esta red que nos encontramos también hay un grupo de personas que están encargándose de, bueno, dejarle alimento a la fauna silvestre, porque solamente se hacen campañas generalmente para lo que es ganado. Los animales de cría, uh-huh. Claro. Así que digamos, eso también es como algo para rescatar y considerar. Yo un poco ayer cuando empezó la lluvia, en la noche, estábamos todavía ahí, bueno, en el espacio donde nos juntamos para hacer la guardia de cenizas, digamos, para salir desde ahí, un poco pensaba esto de, nosotros llevamos días en guardia de cenizas, sí. Controlando los focos y demás, pero mirá, qué pequeños que somos, o sea, tiene que llover realmente para que esto suceda. Y la recuperación del monte nativo es lo mismo. ¿Nosotros qué podemos hacer? Cuidar que no se camine por el lugar, que no se venda, que no se lotee, sí. Que no se siga desmontando, que no se planten exóticas, un montón de cosas. Pero realmente lo que finalmente pasa es que el monte vuelve solo con su tiempo, con sus años, o sea, es un ecosistema resiliente, y lo que hacemos, obvio que es importante, es necesario, es fundamental, sobre todo en lo que es cuidado y preservación, pero realmente también entender de una buena vez que somos parte del ecosistema, que no somos nada en relación a eso. En cuanto a la capacidad de regeneración, también a la, o sea, el fuego que nos arrasó era imparable. Digo, estas fuerzas naturales, ¿no?, de las que somos parte también y son reflejo muchas veces de esta humanidad que estamos siendo, pero que finalmente es en sí esa misma fuerza la que se regenera. De una. De una. Celeste, te agradezco. No sé si se pudo entender como muy clara. La idea. Muy, muy clara. Celeste, te agradecemos mucho esta comunicación telefónica. Sabemos eso, que los cuerpos están ahí cansados. Espero que puedan, en estos días, con esta lluvia que nos ha calmado también, descansar y, bueno, prepararnos, ¿no?, para esto que se viene y que vos nombrabas muy claramente, que es este acompañamiento y este evitar que sigan quemando nuestro monte. Te mandamos un fuerte abrazo. Un abrazo grande y muchísimas gracias. A vos. A todos. Gracias. Pasaba por allí la voz de Celeste Rumi, de la Coordinadora en Defensa del Bosque Nativo, de acá del Valle de Traslasierra, hablando un poco acerca de los incendios y lo que fue todo el trabajo participativo, comunitario, por la zona de Lushava.